Bolo 10. La Ley del Sistema de Administración y Control Gubernamental, Ley número 1178. Introducción. El 20 de julio de 1990 se aprueba la Ley 1178 que plantea un modelo de administración del Estado para obtener resultados. Proporciona sistemas de administración y control y por la administración de los recursos todos los servidores públicos son responsables por la función pública. La Ley 1178 es la norma que detalla el modelo de administración gubernamental para el manejo de los recursos del Estado Plurinacional de Bolivia. Su finalidad es tener una administración eficaz y eficiente. Información transparente. Establece responsabilidades por acciones y omisiones. La Ley de Administración y Control Gubernamental, también conocida como Ley SACO, establece sistemas de gestión que se relacionan entre sí y con otros sistemas en el país. Esta norma es la encargada de establecer también el régimen de responsabilidad por la función pública. Características. Entre las principales características de la Ley 1178 podemos mencionar las siguientes. Es una ley marco. Establece la base normativa y técnicas mínimas para el desarrollo de los sistemas de administración y control. Tiene carácter instrumental. Su enfoque es sistemático. Mira al sector público como un todo, donde las entidades funcionan sobre un conjunto de sistemas de administración y operación que interactúan entre sí. Objetivo de la Ley 1178. Administrar los recursos y entidades públicas bajo criterios de eficacia y eficiencia. Disponer de información útil, oportuna y confiable para tomar decisiones y lograr una gestión transparente. Todo servidor público asume plena responsabilidad por sus actos, por el logro de los objetivos, por la forma de lograr los objetivos, por los resultados alcanzados con esos obtenidos. Desarrollar capacidad administrativa. Con estas finalidades debemos alcanzar mayor nivel de responsabilidad, tener una gestión transparente, eficiente, eficaz, consolidando el fortalecimiento de la democracia. Aplicación de la Ley 1178. La Ley SACO 1178 se aplica en todas las entidades públicas y donde el Estado tiene la mayoría del patrimonio. También se aplica en las unidades administrativas de los órganos legislativo, judicial, electoral. Finalmente, toda persona natural o jurídica que recibe recursos del Estado. El ámbito de aplicación de esta ley es a entidades públicas del sector público, ministerios, organizaciones en las que el Estado tiene patrimonio y también a cualquier persona que perciba recursos del Estado. Sistemas de la Ley 1178. La Ley de Administración y Control Gubernamental, Ley SACO, tiene los siguientes subsistemas. 10 sistemas como instrumento de gestión, incluyen los 8 sistemas como instrumento de gestión institucional, definen la estructura macro del Estado, órgano rector, Ministerio de Planificación y Desarrollo. Sistema de Planificación Integral del Estado, genera planes de desarrollo en los niveles territoriales. Sistema Nacional de Inversión Pública, genera proyectos de inversión pública. 8 sistemas como instrumento de gestión institucional, para la administración institucional, para programar y organizar. Órgano rector, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Sistema de Programación de Operaciones, POA. Permiten que las entidades públicas elaboren su POA. Sistema de organización administrativa, genera el diseño y rediseño de una estructura organizacional. Sistema de presupuesto, genera la formulación de un presupuesto para ejecutar las operaciones. Órgano rector, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Sistema de administración de personal, permite la administración de personal en función al POA. Sistema de Administración de Bienes y Servicios, permite la administración de bienes y servicios en función a la programación de operaciones. Sistema de Tesorería y Crédito Público, permite administrar las disponibilidades en la institución en función a las obligaciones asumidas en la compra de bienes y servicios, en la contratación de personal y así responder a los requerimientos de la programación de operaciones. Sistema de Contabilidad Integral, busca registrar todas las actividades, traducirlo a estados financieros y proporcionar información, genera estados financieros para controlar. Órgano rector, Contraloría General de Estado, Sistema de control gubernamental, evalúa los resultados de la gestión. El responsable de la implementación de estos sistemas es la máxima autoridad ejecutiva, MAE. Desarrollo de los sistemas de administración y de control. Son 8 los sistemas establecidos por la ley, para programar y organizar actividades. Sistema de programación de operaciones PO. Consiste en alinear los objetivos y planes estratégicos de cada entidad con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, y traducirlos en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo, en tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. El Sistema de Organización Administrativa SOA se ajusta al programa de operaciones y consiste en evitar la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades. Se logrará con los preceptos de centralizar en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de gobierno las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su ejecución y cumplimiento. Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno. Sistema de presupuesto SP, en función de las prioridades de la política gubernamental presupuesta o calcula los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la programación de operaciones y de la organización administrativa adoptada, lo que implica programar los gastos, así como prever ingresos o financiamientos, internos, externos, préstamos, donaciones, cobro de impuestos, etc., para ejecutar las actividades programadas. Sistema de Administración de Personal SAP. Consiste en la contratación y administración del principal e insustituible recurso, el humano, que al interior de la administración pública se lo denomina como servidor público, o doctrinalmente como funcionario, agente o trabajador público, estableciendo su ingreso o inducción, capacitación, evaluación, promoción, inclusive su retiro. Sistema de Administración de Bienes y Servicios SAPS. Establece la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios para la adquisición de escritorios, computadoras, papelería, recursos no financieros, etc., observándose su contratación, el manejo y disposición de esa clase de bienes. Sistema de Tesorería y Crédito Público este y SCP. La Tesorería maneja los ingresos, el financiamiento o crédito para ejecutar las actividades. Consiste en normar los sistemas de tesorería que regulan la manera en que se administrarán los ingresos antes presupuestados, fecha de pago de obligaciones de pago de salarios, compra de bienes, etc., y en qué tesoros públicos se destinarán y concentrarán los recursos financieros. El crédito público colabora al presupuesto, buscando fuentes de financiamiento para conseguir esos recursos financieros presupuestados, mediante financiamientos internos privados o públicos, internos o externos, compra, venta de bonos estatales o recurrir a préstamos del sistema de pensiones, préstamos o donaciones de organismos internacionales, etc. Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada SGI, se encarga del registro de la información generada por los anteriores sistemas con base en los datos financieros y no financieros, generará información relevante y útil para la toma de decisión por las autoridades. Es decir, qué actividades se programaron, datos sobre la organización administrativa y presupuestos de gastos e ingresos. Luego, registra los contratos de personal, sueldos mensuales, funciones, programación de esos gastos, etc., al igual que de los recursos no financieros que se han procurado mediante el sistema de contratación o compra de bienes y servicios. Igualmente, registra y contabiliza pagos que realiza el sistema de tesorería, sea de los préstamos, donaciones, etc., para controlar la gestión del sector público. Sistema de Control Gubernamental SCI. El objetivo es mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado. Se debe controlar o fiscalizar básicamente dos aspectos, la legalidad y los resultados. Es decir, cuenta con procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión y la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. Procedimientos de control interno previo y posterior. El control está dirigido a observar el cumplimiento de resultados en la gestión, verificación del cumplimiento de las normas que lo regulan y los hechos que lo respaldan, así como de su conveniencia y oportunidad en función de los fines y programas de la entidad. Está a cargo del propio servidor público y de su superior jerárquico. El control interno posterior será practicado después del acto administrativo, etc. Está a cargo de la auditoría interna y barra o externamente, por la Contraloría General del Estado. Responsabilidad por la función pública se refiere a un régimen legal que norma cuatro tipos de responsabilidad por la función pública: la ejecutiva y la administrativa, cuya naturaleza es de orden disciplinario. La primera para máximas autoridades ejecutivas, MAES, unipersonales o colegiadas, y la segunda para el resto de los servidores públicos, con sus especificidades y características, por lo que los privados están exentos de ser procesados por estas vías. La responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad o ejecutivo no rinda las cuentas de todo lo dispuesto en la norma o cuando se encuentre que las deficiencias o negligencia de la gestión ejecutiva. La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero. La responsabilidad es penal, la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas, se enmarca en el Código Penal boliviano. En el siguiente cuadro podemos resumir las responsabilidades descritas. Atribuciones básicas del órgano rector: emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema, fijar plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias y especializadas, compatibilizar o evaluar las disposiciones específicas que elaborará cada entidad en función de su naturaleza y la normativa básica, vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas e integrar la información generada por los sistemas. La norma básica la elabora el ente rector y el reglamento específico es de cada institución.